5. En la canasta del ahorro de tu éxito, detergente en polvo por 2 kilos Ariel a 24.400 pesos. B-Pack de suavizante vainilla por 1.940 gramos Suavitel a 15.200 pesos y mucho más. Válido del 7 al 10 de febrero. 10.000 unidades disponibles hasta agotar existencia. Aplica términos y condiciones. Consúltalos en www.exito.com/legales del día. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Escuchas la X. La X. Muchas de tus canciones favoritas. Del 20 al número 1. Las 20 de la X. A las 10 de la mañana en punto, estamos con ustedes conectados a través de la X96.5 en una edición más de nuestras 20 canciones más importantes alrededor del mundo. Las 20 de la X, bienvenidos a esta nueva edición, soy Julio César Soto y comienzo a acompañarlos a partir de este momento. Regresando al presente musical, porque antes andábamos de viaje por el tiempo. Gracias a todos los que se gozan de este viaje siempre. Ya saben que lo que me quedó pendiente y que quizá no les alcancé a poner, bueno, mañana me pongo al día con ustedes. Mañana que sean las 8 de la mañana nuevamente estaremos arrancando y despegando este gran viaje por el tiempo. Desde las 8 y hasta las 12 del mediodía estaremos con ustedes en los Archivos X edición domingo. Mañana más larguito, de 8 a 12, así que ahí los espero. Y si quieren seguir programando, pueden seguir enviando sus sugerencias. Así me ayudan también a hacer una programación increíble para mañana domingo. Aquí estamos, regresando al presente musical, para contarles cómo se mueven sus canciones favoritas. Esas por las que ustedes han votado durante toda la semana. Las que más han solicitado a través de nuestra línea. Las que más programan. Y bueno, aquí tendrán de nuevo el chance de votar por ellas. Ya en un ratito a través de Twitter, nuestra cuenta arroba la X Cali Oficial, allí encontrarán una a una las canciones para que voten por su artista favorito. Para iniciar esta nueva edición, que es la número 4 de este 2025, pues un resumen rápidamente de lo que son las 5 más importantes actualmente. Sabrina Carpenter está en el quinto lugar con Taste. En el cuarto lugar, Charlie XCX, Billie Eilish juntas en Guess. Birds of a Feather con Billie Eilish. La semana pasada era la posición número 3. Casilla 2 para Bruno Mars y Rosé juntos con Apaté. Y en la posición número 1, Die With A Smile, Gaga y Bruno Mars. Sí, quedaban una semana más, hace 8 días en el número 1. ¿Qué pasará hoy? ¿Será que nuevamente esta canción estará en el primer lugar de nuestro conteo? ¿Será que Rosé y Bruno Mars logran rebasarla? ¿O quizá Billie Eilish con Birds of a Feather? Bueno, ustedes me acompañan y al mediodía estaremos develando cuál es la número 1 de esta edición número 4 de las 20 de la X. Aquí vamos entonces arrancando con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Casillas 20, 19 y 18. Estable en esta posición, Post Malone con Morgan Wallet. En la última casilla de nuestro conteo, posición 20 con I Had Some Help, a punto de abandonar nuestro conteo.

around, when I turn you around. Can we make a scene? Can you make it loud? Cause I'm so proud, baby, I'm so proud of you. Número 18. Nombre es Teddy Swims. Ahí está con Good Work. Qué buena canción. Lo vimos además en la pasada entrega de los Grammy haciendo su actuación en vivo. Fue uno de los primeros artistas que, bueno, pudo confirmar su participación. Y ahí estuvo en el escenario desplegando todo su tremendo talento. Teddy Swims, que ya además, pues, nos ha entregado una nueva canción. Esta producción, I've Tried Everything But Therapy Part 2, la segunda parte, dice él que representa pues ese progreso respecto a la primera parte del proyecto. Muchos aprendizajes, mucha experiencia. Canciones como Bad Dreams, que sabemos debutó en el Hot 100 de Billboard. Hay una canción que viene con Give On, Are You Even Real también, que digamos que se destacan dentro de este repertorio. Y pues este es el más reciente sencillo que nos entrega. Tu estreno la semana anterior y se llama Guilty. Escuchen a Teddy Swims y me dicen qué tal esta canción, si les gusta, para que suene like. Eso se llama Guilty y es lo más reciente de Teddy Swims, canción que hace parte de ese álbum que tiene por allí ya disponible, con acompañamiento de Give On, de Mooney Long, de Glorilla también y de Coco Jones. Guilty, con un video musical muy cool que, bueno, ya pueden ustedes escuchar. Y si lo quieren que suene en la X96.5, pues me cuentan. Ahora suenan las 20 más importantes de la X. Esto es lo mejor de la semana en la X96.5. Un saludito para Alfredo Morales, tu canción de una mañana. Me encanta la música de Pat Benatar. Por ahí vendrá entonces mañana programada para sonar en los archivos X del domingo. La X, buenos días, son los mejores. Me encanta esta emisora. Es Javier Viveros, que también nos deja su saludo. Y nuestro fiel amigo Francisco desde Popayán, que también se reporta a esta hora, escuchando las 20 de la X. Empezó esto súper bien, dice él. Gracias, Francisco, por escucharnos y, por supuesto, por el saludito, que nos encanta. Ustedes saben que nos encanta saber siempre de ustedes. Vamos a continuar entonces con las tres posiciones que vienen a continuación, las casillas 17, 16 y la número 15. Ahí está Grace Abrams, estable en esta posición, la número 17, con That's All True, su tercera semana con nosotros. y permaneciendo estable en esta posición, la número 17. Nuestra querida Sabrina Carpenter asciende esta semana. Mire, tiene un pequeño repunte con su música. Perdón, desciende del 13 que estaba hace 8 días, de la casilla 13 donde estaba hace 8 días, cae a la posición 16 con Espresso. Esta sí es la canción más antigua que tiene el conteo. Perdiendo 3 casillas, del 13 al 16, Sabrina Carpenter con Espresso. Semana número 30 en nuestro conteo, lo que la hace merecedora de ese título, la canción más antigua de las 20 de la X esta semana. Y cerramos con Chappell Roan, que baja del 14 al 15 con How to Go. Así seguimos entonces en este recorrido por las canciones más importantes en el mundo. Las 20 canciones que le dan vida a nuestro conteo este fin de semana. Número 17. Read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in the big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. Ooh, bet you think it's she. On your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been there too. What you do to get you off? Taking down her hair like, oh my god. Taking off your shirt, I did that once or twice. I know. But I think I like her, she's so fun. Wait, I think I hate her, I'm not that evolved. I'm sorry, she's missing it. Sad, sad boy, not my business. But I had to warn ya. Ooh, but you think she is so cool. Kicking back on your couch, making eyes from across the room. Wait, I think I've been. Started walking, that's my life, I'll put up a fight, taking out my earrings, don't you know the vibe, don't you know the feeling, it's just for the night, catch me on your ceiling, that's your price, well, babe, you're thinking she's so cool, kicking back on your couch, making eyes from across the room. Número 16. Vacation, and I got this one boy. 15. Super artistas acaban de pasar. Gracie Abrams, bueno, y de las nuevas además, con todo el poder femenino. Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tres mujerones, That's So True en la posición 17, Espresso en la casilla 16, y ahí escuchábamos How to Go con Chapel en la casilla 15. Bueno, han pasado unos 7, 8 meses del lanzamiento del álbum de Sabrina Carpenter, Short and Sweet, y ella ya anuncia el regreso de este álbum, una reedición deluxe, una edición de lujo en la que Sabrina pues quiere de alguna manera agradecer todo ese apoyo increíble que ha tenido durante este tiempo en su carrera artística. Hay que recordar que son 15 de sus canciones que han logrado llegar a la lista Billboard, de las cuales 13 pues forma parte su más reciente proyecto. Además, la canción Please, Please, Please logró mantenerse durante una semana en la primera posición. Algunos de los logros que ha tenido esta carrera tan vertiginosa de Sabrina Carpenter, y por eso ella está tremendamente agradecida con sus seguidores. Por eso decide editar este álbum, que además de venir con sus canciones originales, pues vendrá con 5 canciones nuevas y una versión especial que ya nos ha anunciado junto a Dolly Parton de Please, Please, Please. Así pues lo anuncia en sus redes, y estamos a la espera de la confirmación del lanzamiento de este álbum debut de la joven y talentosa y muy sexy Sabrina Carpenter. Algo de lo que ocurre esta semana. Aquí les contamos lo mejor de la semana en la X96.5. Tú eliges tus favoritas, las 20 de la X. Hola para Osvaldo, que nos saluda por acá. Mi voto para Guess. Feliz fin de semana, gracias Osvaldo. Listo, ahí queda registrado tu voto para esta canción que hacen Billie Eilish y Charlie XCX. Y Luis Alfredo Leighton también nos desea por acá los buenos días. Buenos días con su buena compañía, dice Luis. Gracias, el abrazo de vuelta y excelente fin de semana para todos. A las 10 de la mañana, 29 minutos, pues vamos a seguir con 3 canciones más. Vamos avanzando en esta primera hora de nuestro conteo. Les recuerdo que ustedes pueden ir votando por sus canciones que ya están allí registradas en nuestro Twitter. ¿Cómo nos siguen en Twitter? Arroba la X Cali Oficial. Así nos siguen y de una vez pueden registrar su voto por su artista, su canción favorita, para que esta ascienda o descienda, según lo que ustedes quieran. Vamos a seguir con las posiciones 14, 13 y 12. Aquí estarán Linkin Park, Miles Smith y Benson Boone. Ganando una posición, los chicos de Linkin Park suben de la casilla 15 a la posición 14 con The Emptiness Machine. Ganando 3 posiciones están Miles Smith con Stargazing, que pasa del lugar 16 a la casilla 13. Y estable en la posición número 12, una semana más, Benson Boone con Slow It Down. Así avanzamos con 3 canciones más a esta hora en nuestro conteo. Número 14. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. I keep on lying to

Ain't it funny how it changes, how the future rearranges? I get nervous, oh I'm anxious, maybe loving you is dangerous. I could lose you like the others, only girl that's never left me. Right now. So slow down, take a moment now. We're too young to drown. Deep in dirty waters full of hope is down. Let me pull you out. Let me hold you now. Let me slow. Slow It Down es lo que hace Benson Bond en la posición número 12 y suena a esta hora en la X96.5. Son las 10 de la mañana, 39 minutos. Les hacemos el resumen de lo mejor de la semana a esta hora con nuestros éxitos, las canciones que se mueven en nuestro conteo, algunos lanzamientos y algunas noticias de sus artistas favoritos. Benson Bond, bueno, ha sido protagonista la semana entera. Después de presentarse en los Grammy también, ahí estaba en la categoría de Mejor Nuevo Artista postulado. Bueno, esta categoría se la llevó Chappell Roan, pero él hizo una presentación brutal. Beautiful Things, su éxito anterior, bueno, fue interpretado allí en vivo en el Crypto Arena de Los Ángeles el domingo. Llevaba puesto un traje negro mientras salía entre el público, traje que fue arrancado por Heidi Klum. Nikki Glaser también, la comediante, estaba ahí al lado de Heidi. Entre las dos le arrancaron el traje que llevaba puesto, revelando un especie como de enterizo azul, muy ajustado, azul celeste, con lentejuelas, con el que se dirigió al escenario. Allí, en medio de una voltereta, pues empezó a interpretar su canción y todo estaba muy bien hasta que al final, pues las cámaras estaban captando en primer plano al artista cuando él decide acomodar su traje, pues porque estaba un tanto ajustado. Entonces, justamente en su entrepierna estaba quizá tirándole mucho y él hace un gesto, obviamente, para acomodarse el traje y eso queda en primer plano. Obviamente, esta escena fue muy particular y se convirtió en tendencia en redes sociales. Para ello, él recurrió también a sus propias redes a pedir excusas y escribió: perdón por ajustar mi enterizo, pero era tan agresivamente ajustado en ciertas áreas, escribió junto a una selfie que publicó en sus redes. Así es que ahí quedó el momento viral que logró robarse la atención, más este momento que su interpretación, que fue increíble. Pero bueno, había mucha gente como que diciendo que lo había hecho a propósito y que había sido bastante grotesco, pero bueno, todos entendemos que fue un momento en el que el artista quizá no pensó que estaba siendo captado tan en pleno por la cámara. Eso pasó con Benson Bond esta semana durante la entrega de estos premios Grammy. Las 10:42 minutos y aquí está en la posición 12 en nuestro conteo con Slow It Down. Si quieren apoyar esta canción, pues entren ya a Twitter, @laxcaleoficial, o envíen su voto a través de WhatsApp en el 318-860-9616. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Tres artistas más vienen a continuación para seguir en nuestro recorrido buscando cuál es la canción número uno en esta edición 4 de nuestro conteo. Billie Eilish, Chappell Z, Chappell Roan también estarán a continuación estos tres. Estables los dos primeros y Chappell Roan, sí, bajando una posición. Estable Billie Eilish con Chihiro en la posición 11 y estable Chappell Z esta semana con A Bars and Tipsy en la casilla 10, partiendo nuestro conteo en 2. Y a Chappell la

told you so, you know I hate to say, but I told you so. Escuchas La X. Please, please, please. Birds of a feather, we should stick together. Everybody at Barton Gibson. La X. Son las 10 y 55 minutos en la X96.5. En la canasta del ahorro de tu éxito, detergente en polvo por 2 kilos Ariel a 24.400 pesos. B-Pack de suavizante vainilla por 1.940 gramos Suavitel a 15.200 pesos y mucho más. Válido del 7 al 10 de febrero. 10.000 unidades disponibles hasta agotar existencia. Aplica términos y condiciones. Consúltalos en www.exito.com/legalesdelia. Esta es la X 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Lo mejor de la semana en la X96.5. Es nuestro resumen con las canciones más importantes en la X96.5. Lo mejor de la semana. Un saludito por acá, nuevos seguidores. @danito43. Gracias por el follow. Y bueno, esperamos tus votos. Por supuesto que sí. A elegir tus canciones favoritas y a darle el apoyo. Saben que nos siguen en Twitter como @laxcaliOficial. Ahí estamos conectados con las canciones una a una para que ustedes tengan el chance de votar. Huntsman nos saludaba también. Excelente día aquí conectado con las 20 de la X. Saludos, Julito, dice Andrés. Un abracito, Andrés. Excelente sábado para ti. Oscar Potes, bendecido día. Hoy desde mi casa. Qué buena vista tienes desde tu casa, Oscar. Dice, conectado siempre a la X y a las 20. Fuerte abrazo, mi familia X. Claro que sí, somos tu familia X, acompañándote cada fin de semana. Y hemos llegado a la mitad de nuestro conteo y arrancamos la segunda hora de las 20 de la X, justamente para conocer las siguientes posiciones, las casillas número 8, número 7 y número 6. En la casilla 8, Chappell Roan. Nuevamente suena Chappell con otra canción. Son tres canciones que tiene en nuestro conteo. Esta es Pink Pony Club en la posición 8, descendiendo desde el lugar número 7, acumulando su semana número 5. También tendremos a Adam Port con Move, que pierde una casilla, baja del 6 a la posición 7 en su semana número 16 en nuestro conteo. Desde Alemania, este increíble productor que ha tenido una trascendencia bastante importante en los últimos meses, y su música a través de su proyecto Kane Music ha logrado penetrar en muchos de los listados de música más importantes del mundo. Ahí está con Move. Casilla 6 le corresponde a Sabrina Carpenter, que pierde una posición, deja el top 5, cae a la posición 6 con Taste. Lleva 11 semanas Sabrina Carpenter con esta canción en nuestro conteo. Y es lo que escuchamos a continuación. Posiciones 8, número 7 y número 6. Número 8. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having weekends.

party, listen to your body. I want to get naughty, girl, I really like the way you. Número 6. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. Separation. Breathe his air, just know I was already there. You can love him if you like. I've been there, done that once or twice. And singing about it don't mean I care. Yeah, I know I've been known to share. Well, I heard you're back together, and if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you. Se llama Taste. Sabrina Carpenter pasa a esta hora por la X96.5. Esta posición, la número 6, 11 semanas, tiene esta canción en nuestro conteo y desciende del lugar número 5 para quedarse en esta, la casilla número 6. Antes teníamos a Adam Porter con Move y antes Chappell Roan con Pink Pony Club. Así suena el fin de semana en la X96.5 conectados con ustedes. Recuerden que esta tarde tendremos nuestro conteo de música dance. Solo éxitos dance desde las 6 de la tarde, de 6 a 7. La X Top Dance, 10 canciones que son las que también más suenan en el mundo dance. Y 3 canciones nuevecitas que son mis recomendados cada fin de semana. Ahí nos escucharemos de nuevo en punto de las 6 de la tarde. Vamos a avanzar con las 3 posiciones siguientes, las casillas número 5, 4 y 3. Entramos ya al top 5 con estas 3 canciones en las que vienen Charli XCX, Billie Eilish, Titty Swims y Billie Eilish nuevamente. Así están entonces Charli XCX con su Guess, que han votado, mire, previamente hoy por esta canción muchos oyentes. Está descendiendo una posición del lugar 4, baja al lugar número 5 esta semana. Guess, Charli XCX con Billie Eilish, su semana número 11 en nuestro conteo. Titty Swims con Bad Dreams en la posición número 4. Viene desde la posición número 9 y avanza 5 casillas. Es la canción que más posiciones sube esta semana. Teddy Swims y su Bad Dreams. Casilla número 4.

número 3. Of a Feather, esa interpretación de esta mujer en esta canción me encanta. Billie Eilish pasa por la posición 3 a esta hora en la X96.5. Casilla 3, Birds of a Feather. Casilla 4, Bad Dreams con Teddy Swims. Y posición 5, que es con Charlie XCX y Billie Eilish nuevamente. Así vamos exactamente llegando casi casi al final de nuestro conteo en esta edición. Hoy la edición número 4 de nuestro conteo, las 20 de la X. Solo nos resta presentarles la número 2 que viene a continuación, nuestro resumen de las anteriores 19 posiciones y llegaremos al número 1 este fin de semana. Ustedes siguen votando por sus favoritas, ustedes siguen escribiendo a través de el WhatsApp, siguen enviándonos sus votos para que las canciones asciendan o desciendan. Y bueno, los votos están disponibles toda la semana hasta el próximo viernes. Tienen chance de votar ingresando en cualquier momento a nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Aquí está la número 2 de nuestro conteo. Número 2. Game start. I put it. Tus canciones favoritas. Del 20 al número 1. Las 20 de la X. Aquí estamos en la edición número 4, escuchando a Bote con Bruno Mars y con Rosé. Esta canción que nuevamente es número 2 en nuestro conteo esta semana y permanece allí una semana más estable en esta posición, sumando su semana número 6. Bruno Mars con Rosé en Apate. Así es que, sin más preámbulo, hacemos el resumen de nuestras anteriores posiciones. 19 casillas antes de conocer la número 1. Posición 20 para I Had Some Help con Post Malone y Morgan Wallen. Casilla 19 para Artemas con I Like The Way You Kiss Me. Posición 18 de Door, Teddy Swims. Ella es Gracie Abrams con That's All True, casilla 17. Sabrina Carpenter, Espresso, casilla 16. Had to go, shuffle wrong, casilla 15. Machine con Linkin Park en la posición 14 esta semana. Stargazing, Miles Smith, casilla 13. Slow It Down, Benson Boone, en la casilla 12. Ain't it funny how it changes, how the future rearranges. Billie Eilish con Chihiro, casilla 11. A Barzell Tipsy con Chabu Z en la posición 10. Shop Around Good Luck Baby en la posición 9. Pink Pony Club, Chapel Run, casilla 8. Move, canción con Aaron Porter en la posición 7. Sabrina Carpenter y Taste en la posición 6. Guess con Charlie XCX y Billie Eilish, casilla 5. Titty Swims by Dreams, posición número 4.